Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio. Un programa en el que vamos a hablar de Sevilla y vamos a hablar de casos de casas encantadas en nuestra ciudad. Un programa en el que vamos a repasar por las apariciones del Colegio Julio César o el Poltergeist de Torreblanca. También viajaremos a los intrigantes misterios de la Puerta Osario, al equipo quirúrgico, y cómo no, a un lugar donde se manifiesta el misterio, el parking de Escuelas Pías. Cinco casos novedosos que van a pasar hoy por aquí, por Voces del Misterio, en este programa especial dedicado a los misterios de la ciudad de Sevilla, en Sevilla Fútbol Club Radio. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Fue un buen amigo el encargado de trasladarme al próximo escenario de mi investigación. Era el año 2009 y una amiga de la familia tenía en una casa una serie de problemas que no sabía explicar. Sucesos muy relacionados con la infancia, pero que estaban afectando a su realidad diaria en la actualidad. Con el espíritu de aventura y de ayuda, acudimos al lugar a ser partícipes de lo imposible. Y es que nos trasladamos a la Puerta Osario, donde unos extraños sucesos paranormales junto al viejo e inexistente cementerio de Sevilla iban a tener lugar. Nos ubicamos en la Sevilla de 1953. En una oscura guardilla, un extraño rito se está produciendo. Botellas de ron, puros, enigmáticos cánticos. Solo la lúgubre luz que dan las velas logra adivinar la fría silueta de una mujer que, casi en estado de trance, parece estar invocando la presencia de un algo o alguien que no se acierta a adivinar. El humo cubre la estancia y aquella musicalidad ritualista se comienza a extender por cada rincón de la casa. En el piso inferior, una familia permanece encogida por el temor. La madre asoma su cabeza a la puerta y pide que cesen aquellos cánticos infernales, mientras en la lejanía de aquel santuario del terror, formado en la última planta, una voz ronca y ahogada profiere mil tipos de maldiciones. «No temete, hijos míos, que ya se irá». Era la frase pronunciada de forma dulce por una protectora madre, que es la que atesoran como un recuerdo indeleble aquellos dos niños que temblaban de miedo ante lo extraño que sucedía sobre ellos. Y es que esta casa, situada en las cercanías de la Puerta Osario, junto al Muro de los Navarros en Sevilla, es una vivienda de una familia que no ha dejado de tener durante todos estos años transcurridos un halo de misterio. En aquella guardilla abandonada, nadie se atrevió a subir ni a ocuparla. Tan solo, en época de exámenes, era fugazmente habitada y siempre con la incómoda sensación de estar siendo observado. Sensaciones de frío que coincidía con espectaculares bajadas de temperatura y algún sonido extraño que preferían obviar antes que caer en el miedo que les provocaba el lugar. En la zona donde se edifica la vivienda está situada donde, antaño, se ubicaba la llamada Puerta del Osario, llamada así por estar ubicada en las proximidades de uno de los cementerios que quedaban extramuros de la ciudad de Sevilla, uno de aquellos cementerios que fueron devorados por el crecimiento de la ciudad que alojaba los restos de miles de sevillanos perecidos en las diferentes epidemias mortales que asolaron durante el siglo XVII a la capital sevillana. Aquella entrada monumental estaba ubicada entre la calle Osario y su homónima Puñón Rostro, llamada originalmente como Puerta del Alfar o Vig Aljar, en nombre de aquel que construyó en el siglo XII la misma. En 1578 fue remozada y reformada por el conde de Barajas, y en 1849 fue nuevamente reformada por la reina Isabel II, y entrado el siglo XX, en los años 20, dejó de existir en pro de ese muchas veces mal llamado progreso. El Muro de los Navarros recibe el nombre de los escasos vestigios que le quedan a la ciudad de aquella muralla que rodeaba la ciudad y que marcaba su término, quedando perfectamente definidos sus límites para el historiador y su recorrido siendo ya parte de la historia de Sevilla. Pero comienzan los hechos insólitos e inexplicables. Así, en torno a aquel muro crecieron multitud de viviendas, la de nuestros protagonistas, por ejemplo, que más de un siglo más tarde, que más de un siglo de existencia después, se construyó hacia 1830 y en 1870 se realiza el forjado de la puerta de entrada a la misma, quedando patente su fecha por la inscripción en forja que lleva la misma. Durante y desde su construcción y en diferentes inmuebles de la zona se ha hablado de extraños sucesos y fenómenos anormales que ocurren para muchos en su interior. Es la influencia del viejo cementerio, dicen, que crecía próximo al muro. Para otros es debido a las almas desalojadas de los muertos que no han podido reposar eternamente en aquel lecho mortuorio. Para los menos son viejas leyendas a las que no atienden porque aún no les afectan. Sea como fuere, es un hecho innegable que en la zona han sucedido diferentes hechos extraordinarios que siempre tuvo que ver con la aparición de restos óseos al construir nuevas edificaciones. En aquella casa vivía la familia Ortiz Rodríguez. Tenían dos hijos y nos ubicamos aquí en la década de los 50. Y un acontecimiento iba a anular su vida. Una tía, hermana de su madre, se iba a mudar a aquella casa a vivir con ellos. Los primeros años de aquella tormentosa relación iban a transcurrir plácidamente. Pero era sólo el comienzo, porque la tía Gracia siempre mostró inclinaciones por aquellos temas relacionados con lo oculto, con lo prohibido, con los espíritus. Y aquellos niños la observaban con curiosidad. Les provocaba temor, aunque de pequeños lo tomaban como un juego. El carácter de aquella mujer comenzó a agriarse tras la pérdida de su hijo pequeño. Buscó refugio en las enseñanzas espirituales que entabló con un gurú indio, con el que mantuvo una larga relación epistolar y con el que compartieron algo más que secretos. De aquella relación surgió una suerte de sacerdotisa espiritual que se recluía en su habitación durante largos días practicando rituales. Posteriormente comenzó un aprendizaje y práctica de rituales afroamericanos, de santería cubana e incluso prácticas de vudú. Era habitual escuchar aquellos cánticos mezclados en el piso inferior y del que surgió con un juego con la tía Gracia Cacacao, convirtiéndose en la psicología del miedo con la que aquella mujer subyugaba a la familia. Conocedora de sus pesares, sólo buscaba reencontrarse a sí misma, o tal vez a la criatura que antaño perdió. La tía Gracia apenas bajaba de su pequeño domicilio. Sabía del miedo que les provocaba a la familia y pese a que la relación tenía que sostenerse con ellos, dada su relación y vecindad, sus desavenencias y maldiciones eran constantes, creando un clima tenso con ellos. Así se mantuvo hasta el final de sus días. Cuando falleció en 1975 y desalojaron sus cosas del piso superior y encontraron los restos de aquella insólita y cruel existencia. Velas negras, ron, quemadores, recortes de prensa sobre rituales sectarios, la correspondencia con el gurú y frascos de barro vacíos tapados por un recorte de paño lacrados al recipiente. Sin saber cómo, decidieron deshacerse de todo aquello, pese a que sus padres les resultaba demoníaco, extraño y malo. Y tal vez, por su influencia, o tal vez no, comenzaron a suceder cosas extrañas en aquel piso. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Todo comenzó en aquella guardilla y se comenzaron a escuchar extraños sonidos o gritos que no parecían provenir de ninguna parte y que les llenaba de temor. Eran los comienzos, tal vez, de aquellos improperios y maldiciones que aquella mujer lanzó sobre sus moradores y familia. La guardilla quedó cerrada casi una década. Solo permanecía en ella el viejo y pesado ropero junto a los enseres y el polvo se comenzaba a tejer en su velado manto sobre aquellos restos que jamás volverían a ser tocados. La época de exámenes devolvió la vida a aquel lugar. La chica subía a estudiar sin obedecer a ese sentimiento inexplicable que es el miedo, y comenzaba a sumergirse entre libros de filosofía y pensamiento de la época. Durante aquellas jornadas, relataba, siempre se sentía acompañada por algo, decía, como observada. Era una sensación incómoda. Otras veces la luz comenzaba a apagarse y a encenderse. Siempre pensé que podía haber sido el pulsador de la luz que tendría mal algún contacto, pero no, el pulsador se cambió varias veces y no le ocurría nada. Otras veces la temperatura bajaba mucho y entonces me tenía que ir de allí porque no se podía estar, era imposible. Pese a que el recuerdo de la tía Gracia siempre estuvo en mi cabeza cuando ocurrían esas cosas, prefería no dejarme llevar por la sensación de miedo. Los hechos insólitos seguían produciéndose, sobre todo esas anomalías eléctricas, esos sonidos extraños y esas bajadas de temperatura. Fallecieron los padres de aquellos niños, que ya eran mayores, y ambos redistribuyeron la casa y el lugar que ocupaban en ella. La chica ocupó la habitación de sus padres, y el chico la que ubicaba junto al salón. Una noche estaba en la cama. No podía conciliar el sueño, y pensé en mi madre. Se me vino a la memoria las maldiciones que lanzaba la tía. No sé si fue casualidad o no, pero la luz que daba a la escalera que subía al piso superior se encendió sola. Pensé que aquello no podía ser, pero seguía pensando en todo aquello, en mi madre, en mi tía, y la luz parecía responder a los pensamientos que tenía. Pasó algo muy raro con aquella luz aquella noche. Los fenómenos se acrecentaron cuando en la habitación contigua se escuchó un ruido seco que les llenó de temor. Con cautela se acercaron a la habitación, abrieron la puerta y tras ella apareció la silueta muy reconocible de su padre, fallecido hace años, en una esquina de la cama y de espaldas a la puerta. La sensación fue tremenda, decían. No esperábamos aquello. Quizás algo que se hubiera caído, algo que se hubiera roto, pero aquello fue una sensación brutal. No tuvimos miedo. Era como si estuviera allí para protegernos de algo o de alguien. Era como una llamada a la tranquilidad, quizás para todo lo que estaba sucediendo allí arriba. Allí estaba, sentado en la cama, para desvanecerse. Fue un choque de sentimientos, un choque de emociones, un choque de imágenes. Pero era inequívoco. Estaba allí mi padre, sentado en aquel pico de la cama del lugar donde pasaba tanto tiempo. Recordaban con ternura y amargura ambas cosas. En aquel clima de sensaciones contenidas, de miedo, de pasiones, de apariciones, de fenómenos eléctricos extraños, de voces del misterio surgidas de la nada que comenzaron a sumar ruidos de pisadas en la planta superior? Recordaba al chico, como si alguien estuviera en la planta de arriba, pero eso no era posible, porque allí hacía años que no vivía nadie, y solo se visitaba para almacenar trastos o estudiar, poco más. El paso de los años fijó su deterioro en el viejo edificio, y ambos hermanos decidieron afrontar la rehabilitación de la casa, la reestructuración de la vivienda, de partir de cero y de comenzar una nueva vida, de nuevo, de dejar atrás aquel pasado terrible y andar el futuro de forma esperanzadora. Y comenzaron a plantear seriamente las obras de aquella vivienda. Fue en esos momentos cuando todos aquellos fenómenos se potenciaron. Decían sus víctimas, era como si hubiera una lucha en la casa, como si dos fuerzas estuvieran luchando, dos fuerzas invisibles que no podíamos ver pero que podíamos sentir. Una, llamémosla maligna, que habita en el piso superior, la guardilla, y que parece querer bajar a hacernos algo malo, quizás daño. Y otra, entidad protectora, que nos protege de aquel mal, nos decía la chica. Su hermano proseguía contándonos, no sé si será especular o no, pero esa fuerza maligna que tanto nos asusta está aquí adentro, y creemos que se trata tal vez de la tía Gracia, y otra fuerza protectora que creemos que pudiera ser mi padre. Y comienza la investigación. La primera vez que llegamos al lugar, llamamos sobre todo, y llamados por la familia, lo hicimos de la mano de un investigador local, conocedor del caso y de los acontecimientos que en ellos se sucedían, a la par que con cierto grado de amistad con la misma. Él nos sirvió de guía por un lugar cuyo avatar suponía un nuevo reto a la investigación. Escuchamos atentamente el relato de aquellas dos personas, cuya infinita amabilidad con nosotros es de agradecer, relatándonos sus experiencias y creencias, y comenzaron las jornadas de investigación en todo el edificio, al principio con pocos resultados, para posteriormente ir tomando indicios de la extraña actividad que allí se producía. Las cámaras de infrarrojos instaladas en la vieja guardilla durante aquellas sesiones de investigación captaron diferentes orbes que parecían deambular por aquel pequeño habitáculo que era la habitación superior. Las grabadoras no captaban nada anormal que pudiera tildarse de psicofonía. Sin embargo, era curioso comprobar cómo no eran capaces de grabar más de 16 segundos por sesión. Era como si algo imposibilitara la grabación de más minutaje. Solamente 16 segundos. Solamente 16 eternos segundos. La misma grabadora en el piso inferior funcionaba correctamente, pero se subía a la planta a objeto del estudio y volvía a aquel extraño ritual de disfunción técnica. ¿Qué o quién podía estar ocasionándolo? Es la pregunta que nos surgía. Algo de lo que nos habían hablado también lo pudimos comprobar. Eran las extremas bajadas de temperaturas capaces de ubicarse entre los 8 y los 12 grados de descenso. Una sensación extraña a la que no se le podía encontrar ninguna explicación salvo por la antigüedad del edificio. Pero, ¿por qué solo en aquella planta y no en otras? Las preguntas se iban acumulando. Es curioso porque compañeros como José David Flores, ingeniero de Abengoa, o Carlos García, médico en ejercicio, fueron los encargados de pulsar la estabilidad psicológica de aquel grupo. El resultado fue el normal. Aquellas personas gozaban de una salud mental fuera de toda duda, y aquel mismo día se suceden otros hechos que no dejan de ser sorprendentes. En la planta superior se comienza a escuchar esas extrañas pisadas provocadas por nadie. La temperatura baja abruptamente y la luz comienza a tintinear. Las grabadoras solo registran un murmullo lejano, y las cámaras dejan de grabar al unísono y al mismo tiempo, como si algo hubiera querido que no hubiera testigos electrónicos de lo imposible. Ante tal situación de alerta, los polímetros no indican anomalía eléctrica en la red, pero los medidores de campos magnéticos parecen afectados por algo que ocasionalmente provoca fuertes picos coincidiendo con esas oleadas de frío intenso. Los ordenadores portátiles instalados en la planta inferior parecen estar detectando ruidos, y en ese momento, en el salón, se escucha una tremenda explosión, como si algo hubiera reventado en la habitación. El equipo que cubría esa zona acude rápidamente para ver lo sucedido. Un compañero nos explicaba: estábamos solos, seguíamos con interés las gráficas de audio que se iban describiendo en el PC, porque había pequeños saltitos que nos llamaban la atención justo en el pico donde se vieron a la aparición masculina de la habitación. En ese momento arriba estaba José David Flores y José Carlos García. Y también estaban algo inquietos porque el medidor de temperatura registraba variaciones sorprendentes en torno a los 10 grados centígrados. En ese momento alguien recordó a la tía Gracia y se ha escuchado un estruendo fortísimo en la habitación que nos ha dejado helados. Estábamos hablando tranquilos sin mayores contratiempos que los comentados y en ese momento se produjo ese sonido que fue como una demostración. Entramos dentro y no había nada que lo hubiera podido ocasionar. No sabemos qué ha podido ser, manifestaba el sorprendido investigador. Mientras, en la planta superior, el viejo ropero parece ser el mudo testigo de los hechos que allí suceden. Un acontecimiento más viene a cerrar esta crónica de investigación. Uno de aquellos ruidos extraños captados por las grabadoras y debidamente analizados por los expertos e ingenieros en sonido que nos acompañaban, se puede escuchar como un llanto, un lamento de niño, y ningún niño habita aquella casa. La chica, ya una mujer, ante esos datos hace una confidencia que nos deja sorprendidos. Algunas veces, nos decía, ha venido a casa una amiga que trae a su hija pequeña y tendrá unos 4 o 5 años. Mientras nosotras charlábamos, esa niña parece jugar con alguien invisible e incluso habla. Habla con ese ser invisible. Nos extrañaba un poco hasta que un día le dijimos, Ana, hija, ¿con quién hablas? Y la niña nos respondió, con el niño que vive arriba. Y nos hizo una descripción del niño, no sé, pero encajaba con el crío que se le murió a la tía allí arriba. Nos quedamos heladas, pero es que esa es otra de las cosas que ocurren allí. En otra ocasión me visitó una amiga que dice ser sensible a estas cosas y me dijo que en la planta de arriba había un niño que habitaba la casa. Me dio mucho miedo. Era el caso del muro de los Navarros, de la puerta del Osario. Apariciones extrañas, extraños ritos ancestrales, espiritismo, santería, rituales, fuerzas que parecen contrarrestarse a decir de los testigos, positiva y negativa, beneficiosa y perjudicial, anomalías eléctricas, voces del misterio o psicofonías que delatan la presencia de algo o alguien e incluso de ese niño que desde el otro lado parece estar diciendo, venid conmigo, venid conmigo. Son los extraños sucesos que ocurren en esta vivienda que se ubica cerca del viejo cementerio, junto a la puerta del Osario. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Cuando el investigador se ve sumergido en la vorágine del misterio, un caso lleva prácticamente a otro. Finalizábamos una investigación en la calle Torneos, y sin solución de continuidad, se nos informaban de sucesos inquietantes que acontecían en el viejo equipo quirúrgico municipal, próximo ya a las fechas de su derribo. En una investigación in extremis pudimos concluir con la realidad que allí vivía. Y es que los fenómenos paranormales en el derribado solar del equipo quirúrgico municipal fueron algo más que una simple leyenda sevillana. una historia muy real. Se ha derribado no hace demasiadas fechas y era un edificio que fue construido el 5 de agosto de 1926 en el antiguo emplazamiento de la Casa de Socorro del Prado de San Sebastián, edificación que mantuvo su diseño clásico hasta la reforma efectuada en 1942. De rancia historia, la construcción del mismo fue impulsado por el nuevo gobernador de Sevilla, el señor José Cruz, quien con su esfuerzo e interés personal materializó el proyecto en una obra supervisada por el ilustre arquitecto sevillano Aníbal González. Era, por tanto, un edificio carismático dentro del casco antiguo de la capital hispalense. Desde esa misma fecha comenzamos a informar de los diferentes incidentes y fenómenos paranormales que en el interior del edificio sanitario habían tenido diferentes empleados en el desarrollo de sus funciones. A ese respecto, el personal sanitario que desempeñaba su labor en el viejo equipo quirúrgico municipal nos decía: es una sensación complicada, es complicado de describir, verás, te notas acompañado, vigilado, como si alguien invisible estuviera contigo. Y luego hay momentos de mucho frío, o incluso notas el contacto con algo. ¿Un fantasma? Pues no lo sé, pero te deja impresionado. Es un contacto físico, gélido, de otro mundo. Sé de compañeras que incluso la han agarrado por los pelos, o de los brazos, o de la bata. Y es que uno de los médicos de urgencia del ya inexistente recinto añadía: estamos preparados para casi todo. Nos enfrentamos con la muerte a diario, pero en otro estadio. Esto que convive con nosotros está fuera de toda duda y de explicación. Su realidad es constatable. Consultando a los que aquí hemos trabajado, por supuesto que vas a encontrar muchísimas más declaraciones y testimonios de este extraño habitante que tiene el equipo quirúrgico y que va más allá de lo que entendemos como vida. Sencillamente, es de otro mundo. Las experiencias prosiguieron con el tiempo y se sucedieron todo tipo de fenómenos inexplicables: objetos que desafiaban a las leyes de la física moviéndose solos, gasas que en las zonas de cura parecían extrañamente levitar, extraños ruidos procedentes de ningún sitio, extrañas presencias llamadas del más allá y una extraña figura de una anciana que, a decir de todos, se trataba de un fantasma. Para todos, eran los restos de una antigua paciente que falleció en el centro. Cuando la actividad sanitaria del mismo cesó y sus pasillos se mostraban desiertos, añorando la frenética actividad que en otros tiempos tuvo aquel mismo lugar, los fenómenos siguieron manifestándose impertérritos a una nueva circunstancia, y precisamente fueron los guardianes de la noche, los vigilantes de seguridad, los que comenzaron a vivir todo tipo de experiencias más allá de toda lógica y razón. Así, no era infrecuente escuchar, hablar o entrevistarlos narrando cómo se manifestaba una misteriosa presencia en la zona de atenciones más primarias o urgentes, zonas donde se aparecía una misteriosa sombra e incluso donde se oían raps. Todo edificio encantado tiene un componente de leyenda. Cierto es. En este caso encontramos la que nos cuenta cómo dos enfermeros se llevaron una noche una grabadora y la dejaron grabando para tratar de captar psicofonías en distintas zonas del centro. La sorpresa fue cuando pudieron escuchar claramente una voz que decía: la muerte habita aquí. La muerte habita aquí. ¿Cierto o no? El dato. La verdad es que el personal que se mantenía en el edificio vivía una pesadilla que continuaba en su interior. El equipo de limpieza del centro afirmaba con un alto grado de temor que, antes del incendio inexplicable que se produjo meses antes de su derribo, se había manifestado una extraña presencia junto a la zona de ascensores, mientras que estos acudían como si alguien los hubiera llamado pese a que allí no había nadie, declaraba una chica de la limpieza. En el centro, en las diferentes investigaciones paranormales realizadas en su interior, se han registrado fuertes caídas de temperatura, así como un comportamiento anómalo de los detectores de presencia o de los equipos de grabación termográficos desplazados al lugar. Se han grabado orbes, psicofonías y, en algunos casos, en las antiguas salas de urgencia, se han escuchado pasos que surgen y que van de la nada hacia ninguna parte, o tal vez hacia el más allá. Lo cierto es que tras su cierre el edificio tenía ya un final cercano. Este no era más que el derribo y el aprovechamiento del espacio para otros fines urbanísticos. Cuando se comenzaron a acometer las obras para su derribo, comenzaron a sufrir los trabajadores que realizaban esa labor las extrañas experiencias que sin duda guardaban por mucho tiempo en su memoria y que les iban a dejar ese recuerdo imborrable de haber vivido lo extraño. Uno de esos trabajadores, Antonio L., nos relataba: todo comenzó el primer día, cuando entramos en el edificio para ver dónde era conveniente iniciar el derribo y comprobar que allí no quedaba nada ni nadie, comenzaron los problemas. Ya al subir el primer piso, mi compañero y yo nos sentimos vigilados, extrañamente acompañados. Ninguno dijo nada en ese momento, pero al llegar arriba, vimos cómo algo se metía en una de las habitaciones. Claro está, temiendo que pudiera encontrarse alguien allí, gritamos: ¡alto! El edificio se va a derribar. Debe abandonarlo. Es muy peligroso. Y al entrar en aquella estancia, no había nadie. Al girarnos comenzamos a sentir pasos en el pasillo. Salimos a mirar precipitadamente, pero allí no había nadie. Era como si algo estuviera jugando con nosotros. Y entonces ambos hablamos de que no sentíamos nada en absoluto, solamente una extraña sensación de frío y una extraña sensación de estar acompañados. Entonces ambos hablamos de que nos sentíamos como si algo o alguien nos estuviera acechando. Era una situación muy incómoda. Seguimos mirando por el edificio y allí no parecía quedar nada. En la planta baja volvieron a suceder cosas extrañas. Al entrar en las salas, creo que de urgencia, algo comenzó a llamarnos como un susurro lejano. Era como la llamada de un moribundo. Alarmados, comprobamos todas y cada una de aquellas salas, pero todo estaba vacío. Juan R. apuntaba a todo este relato tan singular. Al bajar a las dependencias, decía, a las dependencias del sótano, donde dicen que estaba la mortuoria, sentimos una sensación de frío indescriptible. Aquello fue como estar en Sevilla en el mes de mayo y volver repentinamente a enero. Aquello fue una sensación de un frío raro, extraño. Se metía en el hueso. Allí abajo, con poca luz, sentimos como si alguien golpeara rítmicamente una puerta o una mesa. Al tiempo que varias de las puertas se cerraban pegando un portazo indescriptible, que nos dejó vivamente impresionado, sobre todo porque aquello era imposible. En aquel sótano nuevamente pudimos ver como si alguien fuera a una de las estancias del final. Fuimos allí, pero no quedaba nadie. Solo un frío tan difícil de contar que habría que vivirlo para saber de lo que hablamos. Al salir, nuestras caras lo debían decir todo. Algunos compañeros nos decían: ¿habéis visto un fantasma? Y nos quedamos con las ganas de decirles que sí, pero ¿quién nos iba a creer? Eran las declaraciones de Juan R. en esta impresionante experiencia que tuvo en los sótanos del equipo quirúrgico municipal. El edificio se encontraba vacío, actualmente ya no existe, pero se encontraba vacío, y se procedió al derribo mecánico del edificio. Durante ese proceso, las máquinas comenzaron en determinadas ocasiones a tener fallos eléctricos inexplicables. Uno de los operarios nos decía: era como si no quisieran arrancar, como si no tuvieran energía para arrancar. Era imposible. Y es que muchas veces el fenómeno de la abstracción energética de unas baterías, o como en este caso de la batería de un equipo de demolición no es la primera vez que se resiente cuando estamos investigando o analizando en un edificio donde presuntamente se producen materializaciones o fenómenos inexplicables, independientemente de cuál sea la explicación final que tenga, paranormal o normal. En ese sentido, el derribo seguía su curso, y una de las mañanas otro trabajador vio algo cuya realidad entraba en el campo de lo irracional. En una zona aún sin derribar, casi intacta, al fondo de un pasillo, en la antigua zona de urgencias, allí, a lo lejos, había una señora, vestida de negro, con el pelo canoso y con las evidentes marcas del paso del tiempo en su rostro. Aquella mujer no parecía de este mundo, y aquella mujer parecía estar indicándole algo. Allí, en aquel edificio semiderribado, no debía haber nadie, y de hecho no había nadie de este mundo. Nuestro testigo, Francisco P., no lo creía. Nos decía: había sido el primero en llegar allí, y me encuentro con aquello. Entré en el edificio con mucho cuidado y comencé a llamar a aquella mujer: «Señora, señora, salga de ahí, que estamos tirando el edificio». Pero no había nadie dentro. Nadie. Estaba yo solo llamando a la nada, poniendo en riesgo mi vida por algo que había innegablemente visto. Me puse nervioso y salí del edificio. Lo comenté, pero allí no había nadie. Luego, con el paso de los días y buscando información del edificio, me encontré en una revista de misterio con una noticia que hablaba de apariciones y fenómenos extraños en ese mismo edificio. Y entonces comprendí que aquella señora debía tratarse de un fantasma, del fantasma que se manifestaba allí. Al recordarlo me pone los pelos de punta, decía nuestro testigo Francisco P. Y es que ciertamente en el edificio las manifestaciones no dejaban de producirse, como si algo, un algo eterno, estuviera quejándose por aquella intromisión y pérdida del lugar elegido como su último descanso. No era normal ver reflejos de cosas en los huecos de las ventanas, como si alguien permaneciera en su interior. Es más, hay veces que se bajaba el ritmo o la intensidad del derribo por parte de las palas, y era lo que estábamos allí porque al compañero que estaba en la labor le parecía haber visto algo entre los huecos de aquellas ventanas ya vacías, de estar derribando un lugar donde habitaba alguien. Y en más de una ocasión, mientras estábamos en aquella tarea, realmente podíamos ver la sombra de alguien en su interior o ver a alguien que pasaba rápidamente, lo cual hacía que inmediatamente detuviéramos el proceso de demolición. En más de una ocasión tuvimos que acudir a ver si había alguien o no, porque realmente temíamos estar tirando un edificio con personas dentro. Sin dudas, ha sido uno de los edificios que hemos tirado con más problemas y que más problemas nos ha creado, y no precisamente profesionales. Ha sido trabajar en un lugar muy complicado. Eran las declaraciones textuales de otro de los testigos, de otro de los trabajadores que intervino en la demolición del viejo equipo quirúrgico municipal. El vaciado del sótano para dejar diáfano el solar no fue menos intrigante. Cuando baja la pala para comenzar a retirar los escombros, comienzan a sufrir tirones, como si el sistema eléctrico del potente aparato estuviera siendo atacado por algo que le roba su energía. Un testigo, un trabajador, nos decía: aquello era extraño, pero las máquinas también fallan, y pensé que podía tratarse de un fallo eléctrico o de algo que no iba bien. El caso es que cuando iba a salir de allí, la pala comenzó a funcionar bien y seguí con mi faena. Otros compañeros, cuando se estaba procediendo al vaciado del sótano, una vez derribado el edificio del equipo quirúrgico municipal, sentían, según nos relataban, como si alguien llorara, un lamento, un quejido, un llanto, como si alguien estuviera sufriendo con aquel último suspiro del insigne edificio. Era como si alguien llorara. Era algo indescriptible, nos decía a otro trabajador. Y llenos de horror, dejaron vacío, diáfano, hasta su sótano, que albergaba a la provisional mortuoria, el del viejo, además, edificio. Solo un símbolo sobrevivió al derribo: el viejo y centenario árbol que con su sombra protegió durante décadas a tantos y tantos enfermos, pacientes, familiares que esperaban en las afueras del abrasador calor sevillano y que hoy permanece allí como centinela de los secretos jamás desvelados de un edificio en cuyo interior se han producido durante estos últimos tiempos toda suerte de fenómenos inexplicables que llenan de perplejidad y asombro a testigos e investigadores que se han acercado a su interior con el ánimo de desentrañar sus historias de apariciones y aparecidos, de llamadas del más allá, de contacto con otro tipo de existencia, aunque ello implique cruzar el delicado umbral que separa a la vida de la muerte. Y es que es curioso porque en este equipo quirúrgico municipal, un lugar donde además han sido testigos, vigilantes de seguridad, personal de limpieza, ATS, médicos, personal de vigilancia, las personas que realizaron el derribo, pues parece que habita algo más que una simple leyenda. El fantasma de una señora que se paseaba por la zona de urgencias y que dicen que se correspondía a alguien que murió allí tristemente en una aciaga noche. También es curioso que en los sótanos, que siempre tienen la leyenda de haber albergado una mortuoria, se diga que se escuchaban llantos y que incluso había una extraña presencia en su interior, pues es un denominador común en otros muchos hospitales y en otros muchos lugares donde habita el misterio. Ascensores que funcionaban de forma incorrecta sin tener memoria, luces que se encendían y se apagaban, extraños susurros, psicofonías, todo tipo de fenómenos misteriosos, desubicados en el tiempo y que desde luego parecen cruzar la frontera entre la vida y la muerte para hacernos ver que esa otra realidad existe y que existe en realidad, valga el juego de palabras, y que están aquí para dejarnos esa evidencia y esa constancia de que, como decía el padre Pilón, lo paranormal existe y que más allá de esta vida hay otra vida bajo otro plano de existencia. La triste, la tragedia, la gran tragedia de todo esto es que los investigadores no podemos clarificar o ayudar más extensamente, como quisiéramos, a desvelar los secretos y misterios de un fenómeno que muchas veces no logramos entender o que simplemente somos los albaceas de una información que para muchos resulta poco menos que impresionante, para otros inquietante, a otros los llena de terror y de pavor, y a otros simplemente pues prefieren ignorarla porque el respeto que les causa va más allá de cualquier sentimiento que puedan describir con palabras, como eran las declaraciones de los trabajadores que se enfrentaron al misterioso acompañante, al misterioso personaje, al misterioso ente que dentro del equipo quirúrgico municipal les hizo compañía espectral durante más de una noche, durante más de un día y durante más de una vigilancia. Dolor y muerte. Eso es lo que para muchos ha quedado en el lugar. Hoy un solar abandonado. Un solar que sin duda alguna se rentabilizará y que al tiempo será el juez que nos dirá si todo ello se ha traducido en una impregnación paranormal de un lugar que estuvo cargado de dolor y de muerte y que propiciará en un futuro nuevas materializaciones de lo desconocido, nuevos fenómenos extraños, nuevas causas inexplicables que llenarán la atención de los investigadores, o tal vez no. De todos modos, lo que buscamos es precisamente aquello tan hermoso que llamamos misterio y que un día habitó el viejo edificio del equipo quirúrgico municipal, tan emblemático como histórico, tan cargado de historias como de leyenda, como es el fantasma que durante años habitó por los pasillos del derruido

pruebas de psicofonía, pruebas de Spirit Box y también de transcomunicación. Algo único que no se suele ver ni hacer, pero que en Naturanda, tanto en la Sevilla Paranormal como en Macarena Paranormal, las realizamos. 10 de la noche, hoy viernes, desde la puerta del Ayuntamiento. Sábado, 10 de la noche, desde la puerta de los Jardines del Parlamento de Andalucía, frente a la muralla, en calle Resolana, con Naturanda. Vías de comunicación: correo@garciabautista.net, correo@garciabautista.net, y también nuestra página web sevillaoculta.es, sevillaoculta.es, o nuestro teléfono 653-775172, 653-775172. La Sevilla Paranormal y Macarena Paranormal, nuestras rutas de viernes y sábados. Muchas gracias y os esperamos con Naturanda, y muchas gracias a la televisión local Miraflores. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.